No se puede regular el trabajo de esta manera, sin ninguno de los derechos. Dice el 14 bis que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro. Entonces no puede una ley decir los trabajadores que firmen un papel que dice que son locación de servicios no tienen ningún derecho laboral. Y esto es lo que está haciendo el artículo 87 bis del proyecto. Por eso creo que esta es una norma que empeora y que promueve la deslaboralización, promueve la no registración, a diferencia de lo que dice el título.